Porque ya me voy, ando bien out. Porque todos van bien putín. Ay, no pupo bling bling. Y me toca a mí reírme. Enviaron una abuela. Bien blanca, bien transparente. Porque voy bien presente. Yo vuelvo muy presente, ya ni lo intente. Porque para controlar a la gente, solo menciono el jefe. Y ya están ligados. Guarden a sus mujeres. Es duro que cuidarlas. Pa' tomarlas, andarlas, nalgas. Humillando a la fama. Directo a la fama. Tirando para usted, van ocultándome. Perdón, yo si no mame. Así que presten ya. Hablamos de mi mente, que fue la que regué desde que yo llegué. Llorando, Tito. Usted fue la que me dejó. Vivo ando dejándome. Llevo la gema al juego, el game. No más loco. ¿Cómo me llevo? Todas en sus vaginas, pasando en otra página. My dream in the sky. Y papando el fuego. Y también lo sé. Cuando me suena, dice el beat. Puro, duro, crystal clear. Nadie me invitó. Un par de gatas que a mí me aventó. Comprobando que todas son igual, a excepción de Aurora. Es quien todo me da. Moviendo cielo, mar y tierra. No hablen de mi TR. Porque va a poner tirando un pinche panque. Para que sepan que ni el puto sol. Y tarde me llama. Ay, va de perra. Pidiendo clemencia. Y ahora me aclama. Y uno que otro me la mama. Para la fama. esa ni la pedí. Y en todo ya la aprendí. Pensando si vestir Gucci o Fendi. Y de las regalías, ay, regálenselas a mis padres, ¿no? Mientras yo controlo todo lo demás, todo. 29 barras, y a mí no me paras. Your face, lo ya. Respeto a quien respeta. La nota predilecta, ja. Yo no ocupo de marcas, porque yo soy el puto bat y tu puta fama. Dile a Arta que con gusto con él si tira. Solo por respeto, güey. Ya te enseñé que el bebechito sí trae huevos. La CIA, la DEA y la Interpol. Ando en la puta deep web. Levando mi nombre, güey. Es el indie. El maldito loco y berraco. Tenía el sector de salud. Yo le batallé en vano. Hasta encontrarme. Pues nunca me perdí. Solamente yo los prendí. Dándome el respeto. Y te apagué todo tu sistema. Hasta corté tu electricidad. Y te bajé, poniendo de nuevo a México, a donde tiene que estar. Porque entre esas letras siempre me vas a encontrar. Es Eric G. Alright. Poniéndote una estrella directamente en Hollywood. Para que veas que primero puse a toda la familia sufriéndola y viviéndola. Es algo duro, pero te aseguro que lo mío va más seguro que el puto seguro. Gente vestida white, y a veces fui con el doctor white. Hablo del señor. Me compartió. Entras aquí mi voz, dándose un goce. porque ando percoso. Ya le demostré cómo fue que lo hice y volé. Y un corte me llevé. Cambié más de lado. Me vente más que un audio. Algo bien feliz. Contundente. Ya ni siquiera lo intenté. Porque por respeto. Lo sigo haciendo con placer. No te supe de perdido hospital. Pero yo le falta una mente. Ella no me importa hablar de sentimientos. Y dile a todas que ahora les toca solamente mirar como la fama me la mama. Deja a mi México a competir. Ya veo que paré la puta banda. Celos o coraje. Porque demuestran la envidia. Y perdóneme, tía. Una vida en un puto año enseguida. Así que permiso, que llegó el hijo de puta. Dice si lo ejecuta. Y no anda ahí de puta. Que si sabe y dice que cancelo y encárcelo. Déjense mamar. Mira que puto cáncer. Salgan huevo a todo el mundo. Don't use tag beats. Invest in yourself. Purchase something more exclusive today. Miran como Esparta. Mi espagueti, mi lasaña. Llevo la maldita carta. Holic, dot, dot, com.